Cooperativo Verano. Una mirada alternativa de lo que sucede en el verano en nuestra provincia. Reportes, voces, miradas, opiniones, corresponsales espontáneos. Cooperativo Verano. Otra forma de recorrer la provincia. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. En la montaña, en el río, en el lago, en auto, en bici, caminando. Turismo alternativo y popular. Desde los distintos valles, junto a las radios comunitarias de Farco Córdoba. Cooperativo Verano. Pásame el heladerito. Nos vamos con este Cooperativo Verano hasta Cruz del Eje para poder conversar, compartir el aire de radio con los compañeros de la Radio Central Ferroviaria. Así que sumamos a Virginia Artaza a este recorrido. ¿Cómo andás, Vir? Bienvenida. Hola a toda la gente ahí de Villanos, gracias por esta comunicación y bueno, seguimos construyendo este cooperativo verano, van pasando los días ya de enero, sí. A mucha gente se le pasa rápido las vacaciones, ya estas semanitas empiezan ahí a sentir y a estar contando los días para, sobre todo, por ejemplo, acá en Cruz del Eje, muchas de las personas trabajan en la docencia, ¿no? En la ciudad de Cruz del Eje y en el departamento, se podría decir, porque, bueno, Cruz del Eje tiene un instituto de formación docente muy fuerte y una presencia muy grande con respecto a la formación educativa para luego poder enseñar en enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Y, bueno, se siente eso también a la hora de vacacionar o de elegir o de hacer algunas cosas por acá, por el departamento, y bueno, las personas que pueden salir un poquito más a recorrer la provincia lo hace, pero lo cierto es que la Fiesta Nacional del Olivo es uno de los festivales, bueno, nacionales, así como el nombre lo titula, sí. Y es una opción para las personas que todavía se quedan acá en Cruz del Eje a trabajar el día a día, a laburar en laburos por ahí un poco más informales y que no tienen la posibilidad de salir a recorrer la provincia como otras personas sí. Y el festival siempre ha sido, está considerado nacional porque, bueno, tiene una representación, una identidad muy fuerte con respecto a la ciudad de Cruz del Eje, con respecto a la producción de aceitunas, a la producción de aceite de oliva, digamos, Cruz del Eje como ciudad productora, con una identidad muy fuerte. Y este año, perdón si sale un poco de viento, estoy ahí afuera, no sé cómo se escucha, me van diciendo, si no me puedo buscar un lugarcito más de reparo. Se escucha bien. Bueno, la primera noche, la verdad que tuvo una aceptación bastante buena, pero siempre pasa esto, ¿no? Que las entradas, más allá de que no estén inaccesibles, bueno, cuesta a veces a las personas pagar un fijo de una entrada para ir a ver una noche y también tener otros gastos como familias, ¿no? Claro. O sea, hay muchas familias numerosas en Cruz del Eje y se notaba en los puestos de afuera. Había toda una disposición de distintos puestos de comidas y de bebidas que están afuera del predio de la Fiesta del Olivo. Y bueno, tenían este tipo de ofertas más populares que adentro, ¿no? Y es algo que por ahí quiero comentar porque, bueno, es una realidad que pasa y la gente siempre termina comiendo en familia, por ser familias numerosas y por no poder tal vez pagar la entrada y terminar comiendo adentro o consumir todo lo que se pueda adentro, porque hay una diferencia de precios bastante grande, por un lado eso. Y con respecto a lo musical que quiero destacar de este año, hubo sí siempre muchas quejas de las personas y de la gente que bueno, no estaba tan de acuerdo con la grilla, se vio tal vez un poco más afectado este año, tal vez por unas cuestiones de presupuestos, será una decisión política también del municipio, pero no hubo tantos números así como centrales muy grandes a comparación de otros años. Pero sí ha sido la noche de anoche, por ejemplo, la última noche de este festival que comenzó el viernes, que comenzó siempre con una grilla que tiene que ver con el folclore y con el cuarteto, con dos estilos que en toda la provincia de Córdoba son los más populares, ¿no? Los que se escuchan, sí. Pero bueno, en Cruz del Eje mucho más, tal vez más marcado por acá por el noroeste, esos dos estilos son los que triunfan en las grillas y bueno, dentro de digamos de algunos vales que voy a hacer un poco de hincapié con respecto a las actuaciones locales, creo que me pareció muy importante que se pueda dar espacio a todas las agrupaciones de ballet folclórico que tiene la ciudad de Cruz del Eje, que son muchas y que tienen muchísimos años y que aparte también son de formación y son academias que tienen muchísimos años y que han ido renovando sus profesores y sus profesoras. Les quería contar a la gente que en Cruz del Eje hay ballet de personas muy jóvenes y son profesores muy jovencitos, porque acá siempre hubo una formación folclórica muy muy marcada, siempre muy elegida, y se reciben de profes de esta carrera que se hace desde chiquitos, y se reciben de profes y por suerte se pueden dedicar, y hoy en día se están dedicando a esa profesión, a ser docentes de folclore, tanto de todas las danzas, ¿no?, que tiene este estilo. Y la apertura del sábado le hicieron todos los ballets de esta ciudad: Arte Nativo, Tierra Gaucha, Martín Fierro, Danzarte, El Matrero Ballet, Compañía Cruz y Huellas de mi Patria. Dos de los ballets que también estuvieron ayer cerrando la noche del Festival Nacional del Olivo. Una es una compañía independiente que se llama La Cruz, que está formada por todas mujeres, que tiene unos años muy poquitos, o sea, es bastante joven la agrupación, pero con unas propuestas muy interesantísimas, plasmando en el ballet, por ejemplo, el trabajo que hacían las hiladoras y las que tejían, las tejedoras de Quilino, una población de acá muy cercana, del noroeste, parte de campo, y es como otra propuesta distinta dentro del folclore, ¿no? De todo lo que se ve, se va como mechando también, por suerte, propuestas nuevas, frescas, que tienen que ver también con una identidad del noroeste, y también enfocado en la mujer, revalorizando, ¿no?, el rol de la mujer, no solamente como antes en estos oficios que se hacían y que han quedado en la memoria, porque también tiene una relación con el ferrocarril, ¿no? Esas mujeres y con la producción de todo lo que funcionaba alrededor del ferrocarril, y que con la muerte del ferrocarril en todo el departamento, por ejemplo, esas mujeres quedaron sin trabajo. Son historias que contraman, ¿no? Claro. Entonces, creo que también me parece muy importante eso, y un montón de otras bandas locales que tuvieron espacio en el escenario. Yo creo que vamos haciendo hincapié por ahí, porque, bueno, hay muchísimos artistas de una calidad impresionante, no solamente de folclore, pero bueno, en esta oportunidad sí que se le da mucho más espacio, porque como les decía al principio, es un estilo que convoca, ¿no? Popular, es masivo, y a la mayoría de las personas les gusta. Y bueno, otra de las bandas locales fuertes es Cristian Valle, que también estuvo tocando en el Festival de la Serenata en Villa del Soto, una ciudad que también tiene un importante festival. Los mismos días que se hizo el Festival Nacional del Olivo en la ciudad de Cruz del Eje, coincidieron con el Festival de la Serenata, que también comenzó el viernes y tuvo, por ejemplo, en el escenario Sergio Galleguillo, que es una figura también conocida y muy querida por este lado. Otra de las figuras también que tienen que ver con la localidad de Adrián Funes y muchos músicos sesionistas de todo el noroeste copan bandas no solamente de folclore, sino también de cuarteto. Músicos sesionistas de esta ciudad y de otras ciudades aledañas del noroeste están formando parte de bandas muy grosas, por ejemplo, como The Big Bang, que es una banda local que está creciendo, que ha crecido muchísimo. Ayer también cerró la noche del cuarteto, qué locura, y dale que va, dos bandas que también vienen pisando fuerte dentro de la escena del cuarteto. Y una banda que cerró, como fue una de las noches más explosivas también, y que fue gratuita la noche del sábado, la banda de Carlitos, junto con la voz femenina también, que viene levantando un poco más, y se nota esa, como la gente que aclama, ¿no? Como que aclama esa nueva formación con esa voz femenina, aparte de la formación, digamos, clásica que yo tenía en la banda de Carlitos antes. Uh-huh. Bueno, muy cuartetero, muy mucho folclore por acá, por el noroeste. Anoche estuvimos ahí, estuvimos cubriendo, estuvimos en la conferencia de prensa también con las otras bandas, y la verdad que, bueno, da alegría saber que la gente puede entrar y puede disfrutar de un baile, dentro de todo, ahí por suerte pacífico, no pasó nada. Después en las afueras, bueno, sabemos que después de varias horas con la relación con el alcohol no terminan muy bien las cosas, pero por suerte adentro del predio, la verdad que hermosa la fiesta, se vivió bastante como festivo todo lo que fue hasta el último, y bueno, muy contentos también de poder ver de cerca esta cuestión. Hay muchas cosas, por supuesto, para mejorar, seguramente, ¿no? Y siempre cuando hablamos de artistas locales, por ejemplo, como Rocío Ferrer, que es un tema que vamos a escuchar después de esta llamadita que estamos haciendo. Sí. Y ese tema quería contarles de Big Band, que es una banda que sí existe ahora, pero no está en esa formación como lo van a escuchar en ese tema. Rocío Ferrer es una joven de 19 años que está haciendo cuarteto, una voz joven del cuarteto, siendo mujer. A mí me parece muy importante rescatar esto, porque cada vez se ve la presencia en los escenarios de las mujeres en el cuarteto, como paradójicamente debería haber sido siempre, ¿no? Sí. Recordemos que la creación del cuarteto en su máximo esplendor está dado por una mujer, y lo que fue la famosa formación de la Leo, la Leonor, que fue una creadora rítmica del, uh-huh, del cuarteto, y que ahora se puede ver también cómo las mujeres están posicionándose, tomando fuerza, agarrando el micrófono, y no solamente el micrófono, sino la identidad de las bandas. Así que bueno, eso era un poquito lo que les quería comentar, y también, ¿no?, opinando un poco desde nuestra visión de cómo se ve y de todo lo que se ve en el escenario, que generalmente en los escenarios de los predios pasa esto de que se le da muy poquito tiempo a las bandas locales y después termina siendo, sí, como muy un desfasaje bastante grande con las otras bandas. Bueno, esto también pasó, pero sin embargo creo que pasar por un escenario, pisar un escenario así y ya tener en tu currículum, digamos, uh-huh, esta oportunidad de participar junto a grandes artistas, compartir el camarín también con grandes artistas, bueno, fue el caso de la Ro Ferrer, que también terminó tocando un tema, cantando una canción con una banda que es reaclamada acá, que es Qué Locura. En ese sentido, queda claro por el relato que hiciste, la crónica del festival, que también es una forma de proyección, ¿no?, para los artistas, las bandas de la región, y también, por supuesto, todos los ballets y ese gran grupo de personas que vienen aportando al folclore en Cruz del Eje, una pantalla a nivel nacional, ¿no?, una posibilidad de proyección, de mostrar lo que se hace todo el año, ¿no?, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo desde cada sector de la cultura y del arte para poder tener ese momento, ¿no?, esa vidriera hacia todo el país, dado que el festival es nacional, lo cual es sumamente importante para toda la localidad y también para la región. Así es, sí, totalmente, compa. Y bueno, ir fortaleciendo también estos escenarios con la presencia local, se trata de esto, ¿no? De poder también poner en valor los músicos y las músicas que trabajan de eso durante todo el año y que también pueden mostrar su avance y su evolución y sus distintas formaciones en este principio de año, digamos, que bueno, también tiene que ver mucho con la temporada. Y vi muchas familias, mucha gente comiendo en la calle, muchísimas personas teniendo esta oportunidad de salir a comer, ¿no?, y de tener por ahí una noche distinta o tres noches diferentes en este verano del 2023, con todo lo que ha ajustado la economía, ¿no es cierto?, y la economía local también se ve muy afectada por todo lo que venimos pasando, y creo que, bueno, han sido unas noches, el clima acompañó, sí, las tres noches durante todo el fin de semana, fueron unas noches cálidas, pero al mismo tiempo fresquitas, ideales, Rosales, con un cielo maravilloso, y ayer también anoche disfrutando de esa luna llena que ahí alumbraba todo el predio de la fiesta del olivo. Estuvo muy hermosa la noche, y bueno, siempre va a haber cosas para construir, ¿no? Creo también que las personas disfrutan mucho de eso y también después pueden separar de lo que es la gestión municipal, ¿no? Porque, bueno, todo esto también se aprovecha, recordemos, para las prontas elecciones que tiene el municipio de Cruz del Eje, y no es algo que hay que dejar de decir con respecto también a lo que decían, escuchaba, con la problemática del transporte, ¿no? O sea, no todo es color de rosa, el festival está hermoso, pero bueno, hay problemáticas fuertes, por ejemplo, como las crisis hídricas, que nos están afectando a todo el noroeste, y que bueno, también espero que la gente le pueda exigir eso a los municipios de turno, a las políticas que se vienen, y también como radio comunitaria, no dejar afuera esa lectura que nos parece importante tener en vistas a las próximas elecciones, ¿no? Sí, totalmente. Pensar en garantizar derechos como acceso a la cultura, no en esto que un festival siga siendo popular, siga teniendo una mirada de inclusión a todos los trabajadores de la cultura de la región, pero también que no sea una manera de tapar, sino de darle visibilidad justamente a las demandas que tienen en la región. Cuando planteabas crisis hídrica, creo que es una palabra que está atravesando la temporada de verano en diferentes localidades y que implica justamente políticas públicas en relación a los territorios que hay que tener en cuenta en este ya año electoral en marcha claramente, y donde, bueno, es importante esa demanda ciudadana que retomamos justamente de las radios comunitarias y que también el Cooperativo Verano tiene la intención de darle visibilidad, ¿no? De darle aire de radio para que eso también forme parte de ir conectando nuestros territorios con las diferentes problemáticas que nos están atravesando, ¿no? En el medio de este mes de enero. Así es, eso se trata también este cooperativo, como bien lo decías, y esta construcción que estamos haciendo entre todas las radios comunitarias. Aprovecho para mandarle un abrazo a todas las radios también, que se ven ahí un poquito también con sus equipos reducidos, manteniendo lo que es esta programación durante el verano. Sabemos que es un arduo trabajo para todas las radios sostener el aire del verano, así que bueno, muy contentas también de estar tejiendo esta red y poder aportar a los contenidos que vayan colmando nuestras radios también para poder acercar esta mirada a todas las personas que, bueno, a toda la audiencia, ¿no?, que elige nuestra sintonía. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, ahí estaremos también compartiendo este contenido con todas las otras radios, compañeras. Te agradecemos mucho, Vir. Siempre tenemos a la Ferro ahí muy cerquita del corazón villano, así que un gusto poder conversar en el aire del colectivo Villanos con vos. Y dejamos, más allá que ya pudiste introducir un poquitito el tema con el que cerramos el bloque, que nos puedas hacer la presentación, ¿no?, de esta canción bien ahí desde el norte cordobés que viene para compartirse con la villanía. Bueno, escuchemos a continuación de Big Band, en una formación vieja, pero que también tiene muchísimo de actualidad, porque al frente se escucha una voz femenina en el cuarteto, una voz local desde Cruz del Eje, representando la Cuenca del Sol, Mil Estrellas Sin Su Luna, una canción también que la pueden escuchar en YouTube. Rocío Ferrer canta con esta formación de hace un año atrás, de Big Band, se llama. Bueno, que la disfruten, y así cerramos a puro cuarteto como tenía que ser. Muchas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo. No sé cómo pasó, es difícil describir lo que tan solo en minutos tú me has hecho sentir. Sonrisa grande. Suspirar.